Bueno, como me toca a mí empezar, yo pensaba que me tocaba terminar, pero por lo visto me toca empezar. Y como el vídeo tiene bastantes minutos de duración, la verdad es que pensaba que íbamos a ver el vídeo y después vamos a tener una pequeña tertulia más o menos sobre la marcha entre amigos. Y bueno, cuando Luis me llamó para escribir el texto que aparece en el libro, en fin, lo que hice fue fundamentalmente recomponer un poco mi memoria en relación al lugar, en relación al contexto en el que José Luis trabaja para esta ópera electroacústica, ¿no? Y la verdad es que me sorprende a mí mismo el recorrido de esa biografía, porque la primera vez que llegué al campus de Alta Algeciras, yo tendría 14 o 15 años, y mi mirada de turista, en fin, absolutamente superficial, banal y alejada de una mirada del contexto, bueno, pues seguramente me llegó a decir jamás volveré a un sitio tan horrible como este, ¿no? Una cosa de estas que se dicen habitualmente cuando uno no piensa bien las cosas o cuando vive el viaje como una experiencia ajena al contexto, ¿no? La verdad es que después, con los años y por circunstancias personales, he tenido que volver mucho a Algeciras. Llevo 16 años viajando muy a menudo y, por supuesto, me ha cambiado absolutamente toda la forma de mirar y de pensar, porque he descubierto que más allá de la forma, más allá del paisaje, existe, digamos, un texto y un contexto que tiene una potencia política extraordinaria, que además habla a gritos de muchos accidentes que la globalización va dejando por el camino, ¿no? Y funciona casi como un laboratorio, como una experiencia urbana capaz por sí sola de plantear salidas críticas a esta política depredadora del capitalismo, que allí tiene, digamos, un asentamiento natural, porque es una zona de flujos, una zona de tránsitos de economía, de tránsitos de personas también, además de ser un paisaje, es un pasaje, y permite, digamos, pensar una nueva economía social contra, digamos, un poco las categorías zombies a las que nos tienen acostumbrados a pensar, ¿no? El concepto de nación, el concepto de municipio, el concepto de ciudadano, por ejemplo, o ciudadana, ¿no? Curiosamente, muchas de las veces que hablo con ciudadanas y ciudadanos, habitantes de Algeciras, todavía siguen pensando que Algeciras es el último lugar de Europa, es decir, el final de un camino, y de hecho ahora están empeñados en que haya un tren para conectar Algeciras con el centro, como si el centro fuese realmente Madrid, es decir, como si existiera una centralidad nacional que les condena a ellos a ser el último lugar del mundo, ¿no? Y yo siempre les digo, bueno, es que no sé por qué os ponéis de espaldas a una nueva realidad, porque además no solamente no sois el último lugar del mundo, sino que sois el centro de una nueva geografía política que permitiría pensar esos conceptos como el de nación o el de municipio, sorprendentemente una conglomeración urbana muy potente, cercana a los 600 o 700.000 habitantes, está fragmentada en municipios que entre ellos en fin, no sé ni cómo gestionan esa tensión cuando realmente podría ser una unidad. Entonces, es verdad que yo creo que este tipo de lugares deberían de ser laboratorios de experiencia política que nos permitiesen pensar más allá de esas categorías zombies, ¿no? Bueno, categorías zombies es el concepto que Ulrich Beck utiliza muy a menudo. Y sorprendentemente, sin embargo, las inercias de esos modelos, de esas categorías, impiden pensar ese lugar, ¿no? Es decir, bueno, me sigue sorprendiendo todavía que la gente de Algeciras viaje a Tánger como si viajara a Oslo, es decir, a un lugar absolutamente lejano, cuando realmente está, en fin, a la misma distancia que está Bilbao de Bayona, por ejemplo, ¿no? Yo que vengo de una parte de mi condición, esta especie de condición, en fin, esta cosa de irme haciéndome poco a poco, ahora como soy un poco andaluz, aunque no tengo el acento, Nosotros nos movemos mucho en esa zona transfronteriza de una manera bastante natural, y aquí sin embargo es como que hay un muro, una muralla, y de hecho es verdad que funciona ese muro y esa muralla de muchas maneras, pero precisamente ese tipo de lugares permitiría pensarlo desde otras hipótesis, que yo sigo creyendo que son hipótesis que pueden ser perfectamente reconvertibles en tesis radicalmente políticas. Pero bueno, es sorprendente porque uno descubre que el concepto de belleza, el concepto, digamos, de la apariencia que tiene el paisaje, que tiene la forma, se revela, digamos, un poco de una manera sorprendente cuando descubres que la belleza no está en la apariencia, sino que la belleza está en la potencia política, un poco en la medida que Rancière vincula la estética a la política, ¿no? El mismo modo en que Rancière plantea, digamos, la fuerza del arte como una herramienta para pensar lo político, ¿no? Y a veces suelo contar la anécdota un poco tirada por los pelos, pero que funciona bien y que a veces la he utilizado incluso en alguna conferencia, ¿no? Que después de haber redescubierto el campo de Gibraltar desde esta mirada más compleja, ¿no? Y más implicada con esa idea de que Algeciras o el campo de Gibraltar funciona como un texto político que se puede desmembrar y sobre el que se puede trabajar, que se puede hacer un análisis, ¿no? Sintáctico, un análisis de para construir otro nuevo relato, pues, en fin, aquella anécdota quinceañera de aquel viajero turista que pasó por Algeciras diciendo que jamás volvería a un lugar tan horrible como este, ahora suelo contar que esto es una zona de tontería porque, en fin, he tenido experiencias contraproducentes respecto a la belleza, como por ejemplo vivir esa potencia fantástica que implica ese mar abierto, África al otro lado, en fin, las sombras de aquel continente que aparece, que se revela, digamos, contra esta especie de Europa autoafirmada sobre sí misma y tal. Siempre suelo contar que me parece mucho más interesante a veces un lugar como ese, como otra experiencia, por ejemplo, que estar en Venecia detrás de un culo de un turista subiéndose a la torre de San Marcos, que en fin, en esos momentos Venecia es una de las ciudades más horribles del mundo, y que el campo de Gibraltar puede ser uno de los contextos más hermosos, si se entiende la hermosura como una, en fin, una potencia política y no una apariencia formal. Bueno, algo de esto digo en el texto, pero creo que, en fin, de la mano de otras lecturas que el propio José Luis emplea también en su trabajo, Harvey, Laredo, Riedman, en fin, mucha literatura política que hemos empleado casi todos para situarnos. José Luis me pidió que hiciera una aportación al proyecto suyo, una especie de cronología de la destrucción del campo de Gibraltar, o bueno, algo así, ¿no? Hicimos, porque yo soy víctima y verdugo de ese territorio, ¿no? Como habitante yo nací en las Algeciras de Gardós. Benito Pérez Gardós, antes de perder la vista, aseguraba que la belleza de la Algeciras decimonónica solo era comparable con la de Ronda. Y asistí durante mi infancia a las excursiones que mi padre me hacía para ver demoler edificios. Vi cómo caía el histórico Casino Cinema, que era un cine teatro maravilloso donde estaba la compañía de Valderrama cada vez que pasaba por allí y hacía sus peleas en bromas con Dolores Abril. Vi caer bajo la piqueta la Plaza de Toro de la Perseverancia, donde tomó la alternativa el Caralancha, el torero machadiano. Vi caer por la piqueta todas las construcciones de tipo inglés que había en la banda del río. Vi incluso como la ciudad renunciaba a su río. Es curioso, ¿no? Hubo un problema de contaminación del río y de mosquitos, y no se le ocurrió a los jerarcas de la época, a los tecnócratas de la época, no se les ocurrió otra cosa que tapiar el río en lugar de regenerarlo. Nunca pudimos recobrar aquel río, y lo curioso es que la población era feliz con ese tipo de noticias. Yo recuerdo perplejo quizás porque era aficionado al cine desde muy niño, como los vecinos se congratulaban porque Algeciras iba a aparecer en Nueva York. Y yo no veía el Empire State por ningún lado, ni el Madison Square Garden, ni la sombra en blanco y negro de James Stewart corriendo hacia una cita que no iba a producirse nunca. Yo me fui de Algeciras con 12 años a Cádiz, que es otro concepto de ciudad, y volví, he pasado toda mi vida yendo y viniendo a Algeciras y al campo de Gibraltar hasta que decidí dimitir de todo aquello, porque por una anécdota que no viene a cuento, pero que tiene que ver, como siempre, con la especulación urbanística. Creo que aquí eres un territorio en tensión de siglos. El mito de Hércules y de los trabajos no le es ajeno a esa parte del mundo. Ahí, yo creo que hay una tensión formidable entre el paisaje titánico que se puede contemplar en esa carretera heroica que va desde Tarifa hasta Algeciras, en donde entran en diálogo fuerzas poderosas de la naturaleza, a veces solo atemperada por el paisaje. Ese paisaje que yo creo, ese paisaje natural que yo creo que determina esencialmente gran parte de lo que es el campo de Gibraltar, se le niega a la ciudadanía de una forma feroz y permanente. Por motivos económicos, por motivos políticos y por motivos también históricos. Es un territorio atenazado por la historia. Es un lugar donde no hubo, si en España y en Andalucía faltó clase media durante el siglo XIX, en el campo de Gibraltar aún más. Los viajeros románticos contaban cómo cruzaban desde Algeciras hacia Tarifa y a través de la trocha, un paraje infestado de bandidos y malhechores, hasta que llegaban a Conil, donde, según decía uno de ellos, es donde viven las personas. El campo de Gibraltar era un territorio marcado, secuestrado por los intereses del Estado. Era el territorio fronterizo, en donde en época reciente pues desembarcó Tarik, y embarcaron los últimos musulmanes arábigos andaluces tras la conquista de Al-Ándalus por parte de los reyes católicos. El último rey merinida de Algeciras destruyó sistemáticamente la ciudad, colocó cargas explosivas de la época para hacer una voladura controlada de la ciudad. Creo que aquello fue un preludio, de un presagio de lo que vendría luego. Algeciras se ha destruido a sí misma en numerosas ocasiones. Fue sobre esas ruinas donde los exiliados de Gibraltar en 1704 se asentaron, al igual que fundaron San Roque sobre una colina o los barrios donde existía también una pequeña ermita. Durante todo el siglo XVIII aquel fue escenario de guerras civiles, como la Guerra de Sucesión, que es cuando se pierde Gibraltar, a guerras por la recuperación del Peñón y por el incumplimiento flagrante del Tratado de Utrecht, del que se cumplirán 3 siglos el próximo año. Allí la única posibilidad de sobrevivir era en torno a la guerra. En torno a la guerra, bien en el ámbito del ejército, bien en el ámbito del contrabando o en el de un episodio poco conocido, el del Corso. Había uno de los grandes puertos corsarios de España, era el de Algeciras. Los corsarios acudían al notario tenían licencia real para actuar en el mar, acudían al notario para dar cuenta de la empresa de corso que iban a asumir, y cuando volvían daban cuenta del botín que habían apresado, de cuáles habían sido las incidencias y las cingaduras. Todo esto lo ha descrito maravillosamente un historiador de allí, Mario Caña, a través precisamente de los archivos notariales, que por una vez parecen una formidable novela de aventura, solo que basada en hechos fielmente ciertos. Eso prosigue hasta el comienzo del siglo XIX. Gibraltar se convierte en aquel momento en una zona, en un icono, siempre lo fue, porque la fuerza poderosa del Peñón, la fuerza iconográfica que tiene sobre la bahía y sobre ese mundo, se complementa con una fuerza sociológica formidable. A través de Gibraltar es donde regresan los sefarditas a sefarar. a través de Gibraltar es donde huyen muchos españoles de las persecuciones del absolutismo. Por ejemplo, Torrijos, Mariano Pineda llega a tener contacto con Gibraltar, y eso llega hasta la orilla de los primeros días de la Guerra Civil, en donde 10.000 españoles fueron inicialmente refugiados en Gibraltar, maltratados por las autoridades británicas, que eran profascistas en aquel momento, y en muchos casos devueltos a la España fascista, a la línea donde eran asesinados. A mediados del siglo XIX, según cuenta Sánchez Mantero, había alrededor de 100.000 contrabandistas en Andalucía que periódicamente iban a Gibraltar por el contrabando. Era una zona propensa a eso que los sociólogos llaman moral de frontera. Esto es una moral no demasiado clara en función de los cánones clásicos, en función de los cánones de la burguesía, en donde al no existir una protección clara del Estado, se crea un Estado paralelo que en Italia toma el nombre con sabido de mafia o de Ndrangheta o Camorra, y que en el campo de Gibraltar y en buena parte de Andalucía identifica al bandolerismo y al contrabandista como figuras no solo románticas sino reales de alternancia con el Estado, de supervivencia frente a ese Estado. La tímida burguesía que se establece en la zona en los finales, en las postrimerías del 19, quiere dejar de ser un lugar en donde tú nazcas, como decía el filósofo Adolfo Sánchez Vázquez, recientemente muerto y que nació en Algeciras en 1917, Adolfo Sánchez Vázquez decía, en Algeciras solo se podía nacer en el lado de los represores o en el lado de los reprimidos, en el lado de la brigadilla o en el lado de los contrabandistas, y yo nací, contaba él, en el lado de los que reprimían, porque su padre era coronel de la brigadilla que se especializaba en combatir el contrabando. Esa tímida burguesía reclama un puerto, y el puerto se le concede a comienzos del siglo XX, y en él cifra todas sus expectativas de futuro. Pero no será hasta los años finales de los años 50, yo soy argentino en gran medida por culpa del puerto o gracias al puerto. Mi padre, que era un campesino de la Serranía de Ronda, se hizo albañil y fue a Algeciras a trabajar a las obras del puerto. El puerto empieza a agrandarse hasta que de nuevo todo aquel esfuerzo aparentemente económico, social, de esa burguesía emergente, se convierte en un esfuerzo político. De nuevo la historia atrapa a los ciudadanos y los convierte en rehenes de los intereses del Estado. Y ocurrió por algo que hemos recordado en estos días con el fantástico jubileo de la reina Isabel II de Inglaterra. En el año 1953 el franquismo sale del aislamiento internacional, firma el concordato con la Santa Sede y los acuerdos bilaterales con Estados Unidos. Y justo al año siguiente, en 1954, sube al trono, justo el año anterior, en el 52, había subido al trono Isabel II de Inglaterra. Y en el 54, la buena señora, con su bolsa a cuesta, le da por visitar Gibraltar. Un gran momentazo para que el franquismo intente reunir a todos los españoles de bien, estén en el exilio exterior o el interior, o estén en el poder de la dictadura, para que unidos todos reclamen Gibraltar. Ahí empieza una guerra fría contra Gibraltar, una de cuyas bases consistirá en la expansión del puerto y en la industrialización de la bahía. Esa maniobra política es de tal calibre que, imaginaos, en la bahía de Algeciras se conservan las ruinas de una de las grandes ciudades romanas, la de Cartella, también malvenida por su alineamiento con Pompeyo en la guerra con César, que le llevó a perder todos sus privilegios frente a otras ciudades de la costa como Bailo Claudia o Gades. Esa ciudad fue sepultada por las toberas y las chimeneas de la refinería de Cepsa. La primera refinería que Gibraltar que Cepsa iba a instalar en la península. Tenía una en Tenerife, que todavía tiene, y en pleno auge de la tecnocracia franquista pensaron en instalarse en el País Vasco. Desde el gobierno central se les indicó que tenían que hacerlo en la bahía de Algeciras y que no podían hacerlo en el interior con un sistema que permitiera llevar a través de un oleoducto el combustible hacia el Pantalán, sino que tenía que ser justo en la costa para que los gibraltareños vieran cómo España progresaba y cómo las chimeneas traían el poder, el dinero y la opulencia a esta parte de la bahía. Eso provocó que las ruinas sigan sepultadas por la refinería. Y provocó eso que se llamó política de escaparate antes y después de que en 1969 se cerrara la frontera con Gibraltar. Era una fórmula, según el gobierno de entonces, para que Gibraltar cayera como pera madura, como fruta madura, y se entregara en brazos de quien le acosaba. A lo largo de la historia y a lo largo de la vida, nadie se entrega perdidamente enamorado en manos de alguien que le tira pedradas. Pero ese era el tono de la política de la época y es en gran medida el tono que sigue existiendo. A todo ello vinieron más industrias y vino sobre todo la expansión del puerto. Vino más gente. Algeciras, por ejemplo, creció de 40.000 habitantes en 1960 a la frontera de 100.000 en 1980-85. Muchos casos, habitantes de hecho, que no de derecho, que generaban una prestación de servicios que no se rentabilizaban de ninguna forma. No había una burguesía defensora de su patrimonio, de su arquitectura, de sus valores, y la piqueta entró en acción con la autoconstrucción, con fórmulas terribles que llevaron más allá de la destrucción del paisaje, que de lo que nos habla la película de José Luis, sino también de una contaminación brutal, no solo industrial, sino urbana. En 1991, cuando al pairo de la nueva legislación en materia de medio ambiente, hubo jueces que se atrevieron a sentar en el banquillo de los acusados al director de la refinería Gibraltar de Cepsa, acusado de delito contra el medio ambiente, otros jueces descubrieron perplejos que la mayor fuente de contaminación de la bahía eran los emisarios submarinos de las ciudades del entorno, que sencillamente no funcionaban. El plan corrector de vertidos atenuó mínimamente los vertidos de la industria, pero en gran medida los vertidos urbanos siguen sin atenuarse. Frente a eso, y termino, hay otra realidad oculta, no solo la del paisaje, sino la de la potencia intercultural, policultural, de mestiza, profundamente mestiza de ese territorio. Hay compartimentos estancos no solo entre la pobreza y la opulencia, entre la economía sumergida, que sigue siendo la principal industria de la zona, sino también entre los pueblos. Yo, que crecí viendo Xilava y viendo Fez como algo natural en el paisaje, también supe más temprano que tarde que por allí podrían cruzar perfectamente Allen Ginsberg, William Burroughs, Barrows, Jack Kerouac, Truman Capote, camino del Tánger mítico de Paul Bowles, pero mis paisanos se negaban a pensar que esa ciudad, que estaba a 11 millas de distancia, en el fondo se le pareciera no solo en buena parte de sus imaginarios, sino en ese diálogo también no siempre feliz entre el paisaje y el crecimiento urbano. Bueno, pues después de lo que han dicho aquí los dos compañeros, poco me queda por añadir. Yo voy a intervenir brevemente sobre la pieza. En primer lugar, debo decir que no es una pieza sobre Algeciras, es una pieza que toma como modelo el modelo que propone Algeciras como modelo de desarrollo. ¿Y por qué este planteamiento? Bueno, porque esta pieza responde a la participación fundamentalmente en varias luchas territoriales, no solamente en lo que es el entorno de Algeciras, sino en otros lugares también. Las luchas territoriales, en mi opinión, son las luchas más puñeteras que hay, porque aunque son territoriales, las fronteras no están nunca definidas. No es como una lucha sectorial o una lucha gremial o una lucha por derechos humanos o por derechos sociales. Es una lucha donde los intereses se cruzan y es muy difícil, bueno, pues perder el norte. Y una de las motivaciones fundamentales para realizar este trabajo fue, y lo ha apuntado Juanjo en su intervención, un proyecto del desarrollo del mismo puerto de Algeciras. Pero el desarrollo del mismo puerto de Algeciras no en la ciudad de Algeciras, sino en la vecina pequeña ciudad de Tarifa. A raíz de este planteamiento hubo una serie de movilizaciones que han durado varios años, en las que, bueno, he participado no con este documental, sino de una forma mucho más prosaica, que, bueno, pues digamos, a través de la redacción de alegaciones, la formación de comisiones, los estudios de propuestas económicas, la realización de infografías, de simulaciones del paisaje, etcétera. Y de hecho este trabajo es una especie de grano final después de todo este desarrollo, y que de ninguna manera ha intervenido en este desarrollo. Digamos que mientras estaba realizando Paisaje del Retroprogreso, se estaba dilucidando en las altas instancias de la administración el futuro del proyecto del puerto de Tarifa, que debo decir aquí que afortunadamente y gracias al esfuerzo de los ciudadanos y los vecinos que lucharon, fue denegado. El trabajo este está planteado como una ópera, primero porque es una pieza que pretende ser, bueno, pues una especie de síntesis de todas las reflexiones y de todas las vivencias realizadas a lo largo de todo este proceso, y de alguna manera, como ha apuntado también Juanjo o Santi, el concepto de ciudad escaparate o de ciudad decorado. Para mí Algeciras, siendo una ciudad también que tengo mucha relación, no solo por amistades personales y tal, sino porque he llegado, y a través también de hacer este trabajo que duró más o menos 2 años, he llegado pues a sentirla y a quererla muy profundamente, pues el planteamiento era básicamente cómo el capital o el modelo de desarrollo de capital configura un territorio, en este caso el caso de Algeciras, porque es el que me pilla al lado, pero podría ser perfectamente cualquier otro lugar que tuviera la misma significancia, ¿no? Está planteado como ópera porque si hay algún género en el que el decorado es fundamental y absorbe, envuelve y anula a lo que es los protagonistas, ese género sería la ópera. En esta ópera el decorado se convierte en el protagonista, es el que asume el papel principal, y los que deberían ser los protagonistas, que son los ciudadanos, que deberían ser los que escribieran su propia historia y los que determinaran el futuro de su realidad, están relegados a un segundo término. Aquí veréis en este trabajo relegados prácticamente a sombras de sí mismos. Bueno, pues este trabajo está estructurado de una manera muy formal también, aunque es una ópera electroacústica, que es muy poco formal en este caso, en una obertura, un preludio, 5 actos y un epílogo. Con este planteamiento está realizado Paisaje del Retroprogreso, que, como digo, no ha intervenido en ningún momento en el proceso de las luchas, pero ha sido una especie de síntesis personal de todo este trabajo. Una síntesis también de todo lo que he aprendido, no solo de estas luchas también, sino de cruzar mis experiencias y mi vivencia pues con otros tipos de convocatorias, como fueron las jornadas sobre capital y territorio que se celebraron aquí, y otras luchas territoriales, como digo, no exactamente en el campo de Gibraltar, pero sí en territorios cercanos. Yo creo que a partir de aquí podemos ver el documental, y luego, si queréis, pues comentamos alguna cosa. Gracias.